para saber qué es lo que está pasando en distintos puntos. En distintos puntos. Bueno, ¿Se sube, no? Como podcast, ¿eso? Sí, sí, se sube a la página de rnma.org.ar. Pueden encontrar todos los panoramas y también los cortes de Enredando las Mañanas. Ya está la comunicación con la compañera Lucre, que está participando de la competición de Enredando las Mañanas y Panorama Informativo. Así que, hola Lucre, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, ¿cómo están? Buen día a todos y todas. Buenos días, Lucre. ¿Qué nos podés contar de lo que está sucediendo ahí? ¿En este momento? Sí. Y en este momento se está dando una instancia... ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí. Estamos realizando un taller justamente para contar y para trabajar de manera colectiva las herramientas que venimos trabajando desde la Red Nacional de Medios Alternativos, que es lo que ustedes venían comentando, que es el panorama informativo, y el Enredando las Mañanas, que es el programa federal de la RNMA, que sale de lunes a viernes de 10 a 12, desde diferentes radios de diferentes puntos del país. Y bueno, un poco se está trabajando sobre la especie, sobre qué cosa, cómo se fue dando el proceso, para después trabajar colectivamente. Ya el grupo, digamos, que está formando parte del taller en este momento son personas que han escuchado y que son... que han escuchado tanto el panorama como el Enredando y que tienen o vienen con la inquietud de ver cómo se sigue construyendo esta herramienta para también replicarla en otros espacios. Che, Lucre, ¿y cuál es la intención de esta jornada? O sea, ¿qué ejes van a trabajar y cuántas personas hay participando? Y hay alrededor de unas 30 personas. Los ejes puntuales que se van a estar trabajando es en relación a lo que es la agenda, digamos, de los programas y también del panorama, a pensar un poquito en cuestiones de la estética y cómo poder o cómo se ve y cómo se trabaja esto de que sea un día desde cada provincia, con todo lo que implica eso, lo que implica coordinar un programa durante todas las mañanas que uno no se ve la cara con el compañero que hizo el programa el día anterior probablemente, y se ve pocas veces y solo en las instancias nacionales, y cómo esa experiencia se va enriqueciendo y se va generando desde la práctica cotidiana. La idea es trabajar desde esos ejes, repensarnos como herramientas, tanto para las que tenemos dentro de la RNMA como para generar nuevas y para generar también espacios de vinculación con los que están dentro del taller, que probablemente vengan con la inquietud de justamente conocer un poco más estas herramientas y poder ampliar el espectro que tenemos desde el panorama y el mañana. Lucre, Jimena te saluda, ¿cómo estás? Jimena, buen día. Escúchame, te doy una preguntita. ¿Cuántos colectivos son los que participan de Enredando? Del Enredando a las Mañanas, a ver, déjame que lo cuente, porque no tengo memorizado así tan numéricamente en la cabeza. 1, 2, 3... 4, 5, 6 colectivos actualmente participamos del Enredando las Mañanas. Bien. ¿Y cómo es eso que decías vos entre los actuales que están ahora? ¿La coordinación funciona, no funciona, va creciendo? ¿Entre los colectivos que por hoy hacemos el Enredando? Claro. Sí, la verdad que es una experiencia muy enriquecedora y que genera... Eso, ¿no? Realmente, con el previo a los Enredar, que había un cuco de cómo trabajar un camino continuado con las diferencias que uno puede tener como con otros medios, con otras radios que existen y que son reales y necesarias. Porque recién estábamos hablando de eso, ¿no? De que después en la práctica cotidiana fue realmente mucho más fácil de transitar, y que cuando hubo algún momento en donde hubo diferencia de criterio o de contenido, se pudo hablar siempre en buenos términos y con confianza y resolver en esa discusión y seguir caminando. Nos parece que el Enredando va creciendo y mucho, y va haciendo una apuesta muy interesante. No sé, no solamente sale por la RNMA y por las radios que están parte del proyecto, sino que por ahí se está retransmitiendo en 25 radios a nivel país, desde Jujuy hasta el Bolsón. Imagínense la extensión que tiene. Todas las mañanas se escuchan esas voces en un montón de lugares replicadas y nos parece súper importante. Y desde ese lugar se camina y se construye. Y nada, no, creo que todos lo vemos muy positivamente y con muchas ganas de seguir por más. De hecho, ya hoy se estarían cumpliendo 105 programas desde que salió el Enredando por primera vez. Hola, ¿cómo estás? Te saluda Carlos. Quería hacerte una consulta. Aquellas personas que los quieran escuchar, está subido como podcast, se puede bajar y programar, qué sé yo, si bien no se puede sacar en vivo, pero por ejemplo alguna radio lo descarga y lo puede emitir. Sí, hay dos cuestiones. Por un lado, que bueno, como les decía, alrededor de 25 emisoras y por ende sus páginas web lo retransmiten todos los días, y después, posterior a la transmisión en vivo, tenés dos opciones. Una, poder descargar el programa completo, que eso lo encontrás en la página de la red, y si no, también hay dos instancias más donde se entrelaza con una parte gráfica, porque no queda solamente en la instancia radial, sino de que se trabajan algunas entrevistas. Los que están, digamos, con la parte más gráfica del Enredando, desgraban las entrevistas y se realizan notas en función de eso, que también las pueden encontrar en la web de la RNMA. Y después también como una especie de ordenamiento de bloques, donde van los cortes con los copetes de cada corte, y que también eso después se utiliza para material en un montón de radios. Y todo eso se encuentra en la web de la Red Nacional de Medios Alternativos. Perfecto, perfecto. Ya sabemos entonces, www.rnma.org.ar. Muchísimas gracias por este contacto. Gracias, Lucre. Gracias, Lucre. Y que sigan ahí en la transmisión. Muchas gracias. Gracias. Perfecto. Ahí estaba, desde el módulo 1 de la Universidad Nacional de La Rioja. Nosotros seguimos aquí desde los estudios de 90.9 Radio Universidad. Muy interesante, la verdad, el tema. Para sí, la verdad a mí me parece súper importante que sí se puedan aprovechar las herramientas. Totalmente. Que haya gente que sepa utilizarlas y que enseñe a los demás a cómo hacerlo y cómo hacer justamente un enriedo entre la información y poder tener un panorama a nivel nacional diferente, ¿no? A lo que estamos acostumbrados a consumir día a día, así que bueno, bastante diferente y diverso. Exacto. Porque el que se haga un día en una radio distinta implica diferentes tonadas, implica diferentes criterios musicales, implica diferente tratamiento de las noticias también, así que es muy interesante la experiencia de escuchar el Enredando. Pero qué loco esto que decía ella de trabajar con gente que no te ves la cara. Entonces estamos en Radio Universidad de la UNLAR en la 90.9. Y vuelan los carteritos justamente por todos lados. Antes de irnos a la música, estoy viendo el programa Enredando las Mañanas del jueves 14 de agosto. Sí. Por ejemplo. Un ejemplo. La Retaguardia le hizo una nota a María del Carmen Verdú, quien sí dio detalles de la detención e indagatoria a dos de los policías responsables de las balas de plomo que hirieron a compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. En la causa de la Sala Alberdi hace un par de años. Exactamente. Otro, para terminar, la emisión del jueves de Enredando las Mañanas, entrevistaron a Laura Marrone, dirigente de Izquierda Socialista del FIT, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, sobre la situación de las escuelas públicas porteñas. ¿Esa ¿no? diversidad? Esa diversidad está en la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a un corte. ¿Tema musical? RNMA. Red Nacional RNMA. Red Nacional de Medios RNMA. Decimoprimer encuentro de la comunicación popular alternativa y comunitaria. La Rioja, 16 y 17 de agosto de 2014 en la UNLAR. Nos escuchamos, nos sintonizamos, nos entendemos. Somos comunicación popular. Red Nacional de Medios Alternativos, 10 años. Entre el alba y la harina, regreso a la libertad. Soy de raza chayera, sangre de tus caichayá. Soy nacido de La Rioja, patria azul de carnaval. 57 minutos de las 10 de la mañana, seguimos en la 90.9 Radio Universidad, a todos los riojanos que nos están escuchando ahí en sus casas, poniendo la radio desde el teléfono, acercate a la Universidad Nacional poniendo de La Rioja. Poniendo la radio, poniendo la pava para el mate, sí. Este domingo tan lindo barriendo, de sol. Vine caminando y estaban muchos regando la vereda, barriendo. Sí, es que está lindo para limpiar, para lavar ropa. Así que bueno, estamos con un compañero, Sebastián, de Radionauta de La Plata, es así, ¿no? ¿Cómo estás, Seba? Hola, buen día, ¿cómo andan? Muy bien, bien acá, aportando y disfrutando de lo que es el encuentro, con tantas cosas que hay para ver, para formarse también de alguna forma, con tantos compañeros y compañeras que compartimos la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy lindo, además La Rioja nos ha recibido de una manera cordial, un sol, calor, me parece que no falta nada más. Comentanos, la montaña. Sí, la verdad. Comentanos, Sebastián, ¿cuándo nace Radionauta? Radionauta nace el 11 del 11 del 2011. Todo así como una... Como muy místico, claro, ¿no? Muy místico. Y nace también hace 3 años, se va a cumplir. 3 años se van a cumplir, sí. Este 11 de noviembre. Y la verdad es que arrancamos... El primer tema que se puso fue la internacional, o sea que arrancamos ahí bien, bien fuerte, y ya venimos transitando 3 años diferentes etapas. Este año es como que hay una etapa de crecimiento en la radio. Nosotros tenemos la característica que es una radio que está en pleno centro. Ajá. Y que está también en un centro cultural que es muy importante, nuestra ciudad, Centro Cultural Olga Vázquez, que ahí como que también nos dio la posibilidad de, bueno, de llegar a mucha gente. Nosotros salimos más allá que más que de salir por internet, también tenemos antena, pero con todos los problemas, ¿no?, que tienen los medios alternativos, sí. Con esta ilegalidad que también venimos reclamando por la legalidad realmente, y con la falta de presupuesto, con muchas cosas, pero también con todo a pulmón. Me parece que la radio es algo lindo, me parece que es también, hay muchas ganas, y por suerte nosotros somos muchos y muchas compañeros y compañeras que están laburando ahí y estamos avanzando de a poquito. Pero ¿cómo viene la programación? ¿Tienen mañana, tarde? Nosotros como equipo, que se llama, es de Política Platense y Información Platense, que va de 9 a 10, es el central, y otro como equipo editorial que tenemos un político cultural que es a las 7 de la tarde, que se llama 17 Escalones, que es más de cultura, y bueno, son todos que forman parte del equipo editorial. Después en la radio hay alrededor de 22 programas que están funcionando. Uy, qué bueno, son bastantes, ¿eh? Muchos, sí. ¿Y vos tenés programa propio? Sí, yo soy parte de, bueno, soy parte de 7 Escalones, el político cultural a la tarde en producción y haciendo algún, y después de Goyeneya Tarantino, que es un programa de cultura mística, un poco querido de todo. El nombre. Sí, es un poco de todo, como el nombre lo dice, Goyeneya Tarantino. Claro. Amplio, viste. Sí, que va los miércoles de 10 a las 10 de la noche hasta las 12 más o menos. Y amplio, con una amplitud muy grande. Sí, el nombre marca la amplitud. Claro. Sí, tal cual. Y que la radio me parece que también da esa amplitud, esa posibilidad. Hoy también con las redes sociales también tenemos un poco ahí la amplitud. Me parece que... Y bueno, después estoy en otro programa que estamos pensando ahora, que está por arrancar, que es Economía y Cumbia. Así se Economía y Cumbia. Claro, con un economista, con un compañero economista, y la idea es, bueno, llevar a la economía a lo popular, digamos. Por eso Economía y Cumbia, y transitar eso. Es un súper desafío, lo estamos pensando, porque no sé si es fácil, pero bueno, estamos avanzando ahí. Pero mira, nosotros desde El Hormiguero teníamos un programa de cumbia que se llamaba Repiola, me parece. Y lo hacíamos con un compañero, entre los dos, y estaba buenísimo porque el anclaje que tenés con eso a partir en el barrio y cómo la gente se empieza a aprender. Y nosotros pasábamos cumbia, y además de pasar cumbia, tocábamos toda la parte de historia, hacíamos un análisis de letras, leíamos el diccionario tumbero para poder entender la cumbia villera. Y estaba bastante bueno porque, aparte, uno al menos no es lo que yo consumo, ¿no? Claro. En música. Y está bueno porque uno empieza como a encontrarse con el diferente, ¿no? Con un discurso distinto y con todo un universo diferente, y te abre la cabeza. Y me parece buenísimo esta idea de economía y cumbia, de fusionar las dos cosas. Está dos genial. Cosas diferentes, además, viste que es economía. Muchas veces es muy difícil entender la economía por un licenciado en económicas. Sí. Y es muy serio, muy cuadrado. Sí, tiene un lenguaje que es súper... así, complicado, pero está bueno intentar saber que si bien economía hacemos todos claro. los días, ¿no? Claro. Va, decir, bueno, che, nosotros también en el barrio tenemos que saber ciertas cosas, ¿no? Pero claro, aparte de los colectivos también, vendemos una rifa, hacemos una kermés, una varieté, y eso también es economía. Bien, sí, sí, sí. Bueno, va a transitar por todos esos espacios también, como una manera, también tratando de reír un poco, reírnos un poco de la economía, reírnos un poco de todo. Y la idea es, bueno, eso, hablar de los temas también que están en agenda y tratar de desmenuzarlos, por ejemplo, los fondos buitres, que hoy se habla claro, mucho de eso. Tratar de desmenuzarlo y que la gente entienda qué es un fondo buitre o no sé. Yo justo no soy el especialista de economía, yo solamente voy a hacer la producción. Claro, claro. Así que, claro. Yo un tema que por ahí, viste, generalmente ayer les pasaba, hablan de los entrevistados, con los que entrevistan, hablan como si todo el mundo supiera de qué están hablando. Claro, como ¿no? si tuviéramos la obligación. Hablan en términos de que vos decís, che, ¿y este qué? Pero está bueno desmenuzar, explicar y demás. Como si tuviéramos la obligación de todos entender ese tipo de lenguaje. O sea, y no. No, claro, de una forma pedagógica también creo que la radio y la voz te da esa posibilidad y todo lo que es el lenguaje radiofónico nos da la posibilidad de, bueno, hacer algo más ameno y más transitable también. Todavía estamos viendo la hora, pero seguramente sea la mañana, así que vamos a ver qué pasa ahí. Perfecto. Buenísimo. La gente, ¿dónde puede entrar los que no son de La Plata? Ah, por página es radionautafm.wordpress.com. Perfecto. Y bueno, tenemos nuestra página de fanpage, que es Radionauta, así a secas. Ajá. Y ahí nos puede encontrar, porque teníamos otra página, pero no la estamos usando más, así que ahora usamos el fanpage, que es en nuestro lugar donde estamos publicando todo lo que hacemos. Y en la página ahí tenemos mucho contenido, también tenemos una parte que es Caseteca, que es producciones de todos los medios alternativos populares. Es como ahí como un archivo muy amplio que tratamos de reproducirlo también. Perfecto, perfecto. Entonces conocemos a los medios alternativos y populares del país. Ayer pasó Fernando de la Retaguardia, ahora estamos hablando con Sebastián de Radio Nauta y nosotros nos vamos a la pausa y ya volvemos con más este programa especial. No te vayas, seguramente vamos a seguir hablando. Gracias, Seba. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Decimoprimer encuentro de la comunicación popular alternativa y comunitaria. La Rioja, 16 y 17 de agosto de 2014 en la UNLAR. Entre el alba y la harina, regreso a la libertad. Soy de raza chayera, sangre de tus caichayá. Soy nacido de La Rioja, patria azul de carnaval. Qué linda música que estamos escuchando. Pasamos. ¡Ay, qué música es de esa! De la cumbia, ¿qué es eso? ¿Qué vino, música es esa? Vino Alicia. ¿A dónde estoy? ¿Cómo estás, Alicia? ¿Se perdió Ay, La Rioja? Estoy cansada, mal comida. Extraño a mi perro. ¡Jasmino! ¿Estás escuchando? ¡Jasmino! Le puse la radio antes de venir. ¿Cómo anda? Que me escuche hoy. ¿Cómo le va, Alicia? Ay, tengo hambre. Tiene hambre, pero son las 11 y 10, Alicia. ¿Desayunó? Es que he desayunado muy temprano porque yo me levanto muy tempranito. ¿Y qué vino a ver? ¿Qué vino a hacer a la uni? ¿A ver el encuentro? ¿Los yo conoces? No sé, yo pasaba por la plaza y me mandaron al colectivo y vine. ¿Al colectivo? Sí, porque estaba la Iru. ¿La Iru? Sí, la Iru. La Iru me subió al colectivo. La Iru. Ah, pero así de prepa. Así venga para dijeron, acá, vamos. Le dijo, ya está. ¿Eh? No sé, ella me dijo que vengamos, que iba a estar lindo. Y está lindo. ¿Y está lindo? Sí. Está lindo. Bien. No tengo hambre. Tiene hambre, ¿no? Sí. Producción, por favor, ¿un café le gusta? No, me altera. ¿Te altera? Me altera. Estoy medicada. ¿Está medicada? Sí. ¿Por qué está medicada? Porque sufro de bipolaridad. También de Parkinson y también de demencia. Demencia. Sí. Está complicado el tema, Jime, me parece, ¿no? Pero es que hermosa mi vida. Está bien. ¡Jasmino! ¡Jasmino! ¡Hola, Jasmino! ¿Y Jasmino dónde está, pobrecito? En mi casa. Oh, ¿y quién le está dando de comer? Pobre el perro, me parece que tiene más hambre. Mi amiga, que la payasa Lelí. Ah. ¿Qué perra? ¿Qué es un caniche tiene? No. ¿No? Esos perros alterados, ya estoy yo alterada. No quiero perros alterados. Bueno, ¿qué? Le voy a contar a Alicia cuáles son los talleres de. Si quiere ir a un taller, ¿tú yendo a algún taller? Sí. ¿A cuál? ¿De cuál participó? Del de transmisiones especiales. Del de transmisiones especiales, claro, está bien. ¿Ha colaborado alguna vez, Alicia, con las transmisiones? Sí, porque allá unos amigos míos tienen un programa que le pusieron mi nombre. Se llama Buenas Tardes, Alicia. Buenas Tardes, Alicia. En Zumba la Turba. Zumba la Turba. ¿Ah? Tengo acá, compa, de eso. Estamos con compa de Zumba la Turba. Así que sale, ¿qué día sale? Los sábados a la tarde. ¿Va los sábados a la tarde? No sé el horario también... porque yo en mi caso no uso reloj. ¿Y va también con hambre, de hambre el horario del programa? En realidad los voy a correr, porque me hartan. Ah, los hartan, pero tienen que hacer algo malo para que los... son gente joven. Gente joven, esta gente joven, que ¿no? Que rompe las patas, la verdad, mucho. Y bueno. ¿Qué va a hacer? Che, bueno. Me voy al baño. Por favor, vaya. Me voy al baño. Acompañar... Jasmino. Jasmino. Gallego. Hola, Jasmino. Gallego, por favor, Jasmino. Acompañar al baño. Jasmino. Por favor, sí. Y ahí sí tienen algo la producción para darle de comer a doña Alicia, pobrecita, que está con hambre. No le den café porque se altera, dice que está medicada. Chao, Alicia. Chao. Gracias. Gracias. Vino, entró, viste. Acá la puerta del estudio está abierta. Pasa, los muchachos nos y entró y bueno. Y bueno, pero así también se subió el colectivo. Iba medio alterado, se olvidó las pastillas. Ay, oh, qué problema. Me parece. qué problema. Bueno, chicos, les comento. En este momento, ahora ya, se están dando 4 talleres. La construcción de herramientas de comunicación colectivas, el desarrollo de nuestros medios en territorio, el armado de páginas web con WordPress, y la producción gráfica de libros, la obra, libro objeto y distribución y circulación del libro. Ese me parece que está bastante interesante. Pero vamos a estar en un ratito con Irupé desde el taller de armado de páginas web con WordPress. Con WordPress. Así que nos vas a estar comentando. Sí, la verdad que está buenísimo porque es súper fácil de usar. Tiene un par de cositas, ¿no? Que sí, necesitamos sí. Como todo, digamos, de internet, que hay que buscar un poco de tutoriales, un poco de cosas. Pero es una buena forma de tener una página gratuita y de poder subir todo lo que queremos, ¿no? Audios, videos, notas, escribir. Está bastante bueno y aparte que se forma como una comunidad, ¿no? Como todas las demás redes sociales, en las cuales puedo compartir todo el material que subo. Y está bastante buena la Yo tengo un WordPress. En realidad el programa que hago los sábados en Nacional con mis compañeros de la carrera, rico3.0.wordpress.com. Mira, me quedé pensando. Y es como cátedra, vos sabes, como cátedra de comunicación multimedia nos hacen hacer un WordPress. Mira, sí. Un WordPress y además una página también de la cátedra, así que un saludo grande a Maxi Brown, profesor de la Universidad del Siglo XXI que viene de Córdoba y nos da clases. Mira, me quedé pensando en la pobre Alicia que está con hambre. Sí, ¿no? No trajo la medicación. Así que bueno, esperemos que no haga mucho desastre por ahí, por fuera. Bueno, las vías de contacto, Carlitos. Las vías de contacto, mira, habilitamos ya el 445-7038. Teléfono fijo de la universidad, de Radio Universidad, es el que está siempre, señor que escucha Radio Universidad. 445-7038. O si no, nos mandan un MP a el Facebook, la fanpage, Red Nacional de Medios Alternativos. Tengo yo acá en la computadora, mandan un mensaje y podemos nos pueden avisar desde dónde nos están escuchando, desde qué hora, si nos van a seguir escuchando el día de mañana. Voy a mandar saludos a una amiga tuya, Reina Batata. ¡Oh, a la Eva! ¿Nos está escuchando? Sí, nos está escuchando de Chilecito, dice... Saludos desde Chilecito, buena la transmisión. Un saludo grande para mis compas. Buenísimo, sí, un abrazo, sí, Eva. Sí. También voy a mandar un beso y un abrazo y un súper corazón gigante a mi novia, Ángeles Mendoza Herrera. Ah. Sí, que nos está escuchando. Un besito. Sí. Ella está ahí, iba a venir, pero nos vamos a reencontrar a la tarde. Ah. Me está escuchando y dice, che, está muy bien. Bueno, te cuento, Carlitos. Dígame. Para la tarde hay talleres y mesas de debate. Primero, a partir de las 14 horas hasta las 16 son solo talleres. Construcción de discurso hegemónico, fotografía como un arma cargada de futuro, software libre en radios comunitarias, derechos humanos en el contexto represivo actual y abordaje desde nuestros medios, y el diálogo y experimentación sobre el arte público, segunda parte. Después, a las 16 horas hasta las 19, cómo realizar producciones audiovisuales comunitarias, derechos humanos haciendo memoria de nuestros medios, que está a cargo de la gente de la retaguardia, que ayer nos estaban haciendo algún adelanto de lo que iba a ser esta mesa de debate. Después tenemos las perspectivas de género como apuesta política, que ayer teníamos a las chicas de MUM, de Mujeres Universitarias en Movimiento, sí, que iban a estar a cargo de este taller. Y después tenemos la seguridad en Internet y redes sociales. Mirá qué importante. Brindado por CTP de Tele, creo. Creo que sí. Sí. Les traigo una noticia. Tenemos una nota en teléfono, está en el móvil, la Iru, desde el taller de armado de páginas web con WordPress. Iru, buenísimo. ¿Nos escuchás? Sí, los escucho muy bien. ¿Cómo te va? Buen día, Iru. Sí, fuerte y claro. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo está el taller? ¿Nos puedes contar? Sí, ahora estoy en el taller de armado de páginas web con WordPress. Sí. ¿Y? Hola, ¿seguís ahí, sí, Iru? Sí, lo escucho medio lejos, ¿puede ser? Como cortado. Y estamos, mirá, ¿no? Un poco lejos. Estamos al fondo de la universidad, al fondo, casi llegando a la montaña. Estamos. No, mirá. Sí, al pie de la cuesta. Al pie de la cuesta, exactamente. Comentanos tranquilo porque vos salís espectacular. Así comentanos cómo está la gente, de qué se está hablando, algunos tips, si es que viste. Y el taller hay bastante compañeros, aproximadamente habrá unos 25, entre 20 y 25 compañeros. Empezó un poquito retrasado, pero la verdad que están todos muy entusiasmados. Muchos están eliminando dudas, se podría decir. Generalmente ya son compañeros que manejan páginas web, pero muy básico, lo que diríamos Facebook y Twitter. Así que se les nota muy entretenidos y con muchas preguntas, porque de lo que va de la clase ya varios han consultado acerca de sus medios o de los medios de las organizaciones y así. Perfecto. ¿Pudiste ver caras de estudiantes de que han venido o son solamente compañeros, sí, y compañeras? Hay compañeros de los diferentes medios, así como también hay chicos de las escuelas de La Rioja. Ah, mira. Que están participando desde ayer ya en los diferentes talleres. Claro, porque están los chicos de Radio CAJ. Que tienen la experiencia. ¿Cómo? Están los chicos de Radio CAJ que tienen la experiencia, claro, en dos escuelas acá en La Rioja. Los CAJ son, sí, centro de actividades juveniles. Exacto. Yo me pongo en la piel de los niños que están aquí domingo a la mañana para venir a aprender un curso de página web, ¿no? Me imagino que la motivación le den un alfajorcito es suficiente para que lo puedan hacer, ¿no? Por supuesto. Hay otros talleres, vos estás ahí. ¿Cómo se ve la actividad, digamos, un poco para afuera del... Para afuera. Los pasillos. Sí, los pasillos. Los pasillos. Están todavía puestas las mesitas de los diferentes stands, de diferentes organizaciones, así que no hay, solamente están ellos, digamos, en los pasillos, los demás están todos adentro de las aulas aprendiendo en sus diferentes talleres. Así que no hay mucho movimiento afuera más que los que están en las mesitas, digamos. Perfecto. Bueno, ¿hay alguna cosa más que yo podemos preguntarle? Okay. ¿No? Ah, Iru, te cuento. Estuvo Alicia acá. Dijo que vos la subiste de prepo al colectivo, que encima no trajo la medicación, así que si te la encontrás por ahí, seguramente trata de que no haga mucho desastre. Que me pase, a ver, explícame usted que sume acá el teléfono de la policía riojana para que la detengan a esa señora porque ella está indocumentada, no sé si sabe. Iru, no sabe lo preocupada que estaba por Jazmín, lo dejó solo. Trajo ese perro. No lo trajo, lo dejó raro, solo en su casa. Lo dejó solo, pobrecito. Con la radio prendida. Lo estaba escuchando, le hablaba al perro por la radio. Fue una linda experiencia. Después se fue a buscarte. Oh, se la encontró y le rompió el teléfono. Ahí la encontró. Mira, me lo llevo en contra de ella. Inmediatamente les mete una denuncia de que lo deporten, por favor. Ese señor está loca. No sé cómo le abrió la puerta de la radio. Entró, te cuento que nadie le abrió nada. Entró nomás porque la puerta está abierta del estudio. Y sí, metida. Se metió y saludó y bueno, qué va. Muchas gracias, Iru. Yo la quiero mucho, Alicia. Gracias, la defiendo en ciertos puntos. Iru, por la tarde vamos a seguir haciendo el programa de 17 a 19. ¿Podemos hacer otra salida? Así en vivo te comprometemos. ¿Sí? Sí. Perfecto. Sí, tenemos movilera la tarde. Vamos, todavía pasó lo mismo ayer. Gracias, Iru, un abrazo grande. Gracias. Un abrazo, nos vemos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estaba Irupe de Zumba la Turba desde El taller de WordPress, ¿no? Subí, las muchachas de Suma la Turba, ¿eh? Sí, la verdad que es re bien. Están en todo Tumblr, son una plaga. Los zumbos son una plaga, están en todos lados. Hay un poco acá, un poco en los talleres. Ayer estuvo José, que también es de Zumba la Turba, haciéndonos el aguante sí, como no, móvil. Una masa, la verdad que nos describió todo el panorama. Es que nos gusta hacer radio. Sí, la se verdad, nota, ¿no? Se nota. Sí, ¿o les gusta hacer radio o son muy metidos? No, la verdad que no sé. Ambas dos. Fran, ¿qué? Nos vamos a ir a la música, pero antes te voy a preguntar y que me lo respondas después. ¿Qué es la turba? Nos vamos a la música, dejamos pensar y que nos cuente después de la música qué es la turba. Nosotros estamos en este programa especial del 11º encuentro. Habilítame el Google. De la Red Nacional de Medios Alternativos aquí en la Universidad Nacional de La Rioja. RNMA, Red Nacional RNMA, Red Nacional de Medios RNMA. 11º encuentro de la comunicación popular alternativa y comunitaria. La Rioja, 16 y 17 de agosto de 2014 en la UNLAR. Nos escuchamos, nos sintonizamos, nos entendemos. Somos Comunicación Popular. Red Nacional de Medios Alternativos, 10 años. Entre el alba y la harina, regreso a la libertad. Soy de raza chayera, sangre de tus caichayá. Soy nacido de La Rioja, patria azul de carnaval. Cuando la percusión fluye, tu cuerpo se construye y se destruye. Se caen los huesos, la piel se estira, todo lo que tiene la misma órbita, diferente velocidad, desafiando la ley de gravedad. El volumen de tu cuerpo dando un concierto como un huracán moviendo el viento. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se de las 11 de la mañana, casi en el cierre de esta emisión especial del 11º encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se está llevando a cabo acá en la Universidad Nacional de La Rioja. Agradecemos a Martín Ruarte, director de Radio Nacional, y al Rafa ahí, que está en la operación técnica, y a todos los compas que están ahí detrás del vidrio. ¿Cómo anda Jime con Pía? Pía del Hormiguero, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. ¿Cómo va? Todo bien, contento de volvernos a... Va a encontrar. Subile el botoncito ahí para que... Ahí está. Ahí está, te saludo de nuevo. Sí, ahí estamos. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, contento. Uh-huh. Bueno, yo también estoy muy contenta porque se está haciendo esta transmisión con la participación de compañeros y compañeras de todo el país, de varios medios. Y tenemos en el estudio, tal como ustedes habían anunciado, una experiencia de radio que es muy rica y muy cercana a los riojanos y a las riojanas, como es el caso de la radio El Algarrobo. No quiero presentarlo más porque me gustaría que lo cuente ella, que es una de las integrantes del colectivo del Algarrobo. Azucena, bienvenida a la transmisión especial por el encuentro de comunicación de la red. Bueno, muchas gracias y bueno, saludo a todos los que nos están escuchando y gracias por querer difundir lo que a nosotros nos pasa. Y bueno, un poco contar cómo nace nuestro medio. Surge ante la necesidad de comunicar las cosas que nosotros en su momento estábamos haciendo, porque generalmente, ¿qué pasa? Que los medios convencionales, los no comunitarios, pasan noticias sobre, ya sea funcionales al gobierno o a ciertos sectores de la sociedad, y no se reflejaba lo que nosotros estábamos haciendo. Que bueno, para la gente que no sabe bien cuál es nuestro motivo, nuestro conflicto de lucha, es algo que también está acá muy vigente, que es el hecho de la mega minería, con lo que es bueno ya que se está funcionando hace más de 17 años, mucho ahí más, muy cerquita de Andalgalá. Claro, y en ese momento cuando empieza el conflicto más grande, porque desde antes de que surgiera la Asamblea del Algarrobo había otras organizaciones vecinales ya trabajando el tema de la concientización, marchas y lo demás. Y bueno, empezó el tema del conflicto por Agua Rica y específicamente por el tema del Piso 16, que el Piso 16 era un poco lo que es sería como una mina que está en el centro mismo de la ciudad. Andalgalá tiene un cateo, que el cateo es la exploración, o sea, el cateo sería... ¿cómo es saber dónde están las minas, viste? Claro, y qué es lo un que trabajo tienen. De exploración. Son 272 minas. Y bueno, sí. Cuando la gente empezó desde la asamblea, se generó un documental y donde explicaba eso y la gente se empezó a acercar, a ir a las caminatas y demás por la preocupación de que sea, nosotros no somos dueños de nuestra tierra, pero las empresas en algún momento pueden hacer lo que quieran, sí. Y sacarnos y todo lo demás. Bueno, eso empezó más o menos así. O sea, ustedes están desde el 97, 96 más o menos, con el emprendimiento de minería a cielo abierto, que es Bajo la Lumbrera. Sí. Después vino Agua Rica, que es otro proyecto tres veces más grande que el proyecto de Bajo la Lumbrera. Y después está otro emprendimiento, que es este que vos nombrás, que es Pilsau 16, y que significa que todos los minerales y toda la posibilidad de explotación de esos minerales están sobre el mismo pueblo. O sea, que para poder llevar adelante ese emprendimiento tenían que mover todo Andalgalá, ¿no? Claro. Y trasladar a toda la comunidad porque la mina está sobre el mismo pueblo. Claro. Eso es lo que vos nos estás contando, digamos que generó sí. Como mucho malestar y bueno, la organización de vecinos y vecinas. Claro. Y por ahí, o sea, la gente no iba a ir toda a la plaza a manifestarse y querer llegar y concientizar a los demás. Se empezó a generar en un espacio, en distintas radios, un espacio que era La Voz del Algarrobo. Surgimos primero como un programa en otras radios comerciales y demás que nos dieron, bueno, porque les veía, eran rentables para ellos quizá en ese momento el conflicto. Y por ciertas cuestiones ideológicas y demás, decidimos nosotros construir nuestro propio medio. Y ahí se fueron generando ya contactos con la gente de la red de medios y bueno, hubo gente que se fue haciendo talleres, se participó del taller de construcción de transmisores y demás, y bueno, hubo gente que se fue nutriendo de eso. Y yo hablo un poco ahí orejeando, porque en ese momento no estaba, muy abocada a lo que es la radio. Yo empiezo con la radio hace muy poco y es como que todos vivimos un proceso, ¿no? Y lo importante también de rescatar de los medios comunitarios es que es difícil sostener, más cuando no tenés cómo... O sea, lo bueno es que como es un objetivo muy grande que nos involucra a todos, o sea, la vida, la gente tiene la predisposición de colaborar, de ayudarnos con cosas, de, qué sé yo, lo más mínimo, ¿no? De regalar un dulce o una torta para hacer una rifa y pagar la luz o comprar un cable que falta o algún recurso técnico que nos hace falta, ¿viste? Y es muy difícil y está bueno. Y así empezó a surgiendo distintos beneficios y demás. Y se pudo hacer la construcción de la radio, levantar la antena y demás. Azucena, buenos días, ¿cómo buenos estás? Días. ¿Hace cuánto tiempo que están con la radio, ese que me estás contando? Esa, la esto, radio, el, ¿cuándo nació? Tres años, el 22 de abril. En realidad, cuando se empieza en el edificio, pero antes se habían hecho otras pruebas. Siempre tenemos la anécdota que la primera transmisión que se hizo fue con una antena de caña tacuara, que se hizo ahí. Hay una foto de eso, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, la vi. Y, o sea, todo desde lo más mínimo, con lo poco que teníamos. Y, bueno, lo bueno es de que tenemos ganas de comunicar y de expresarnos y sabemos que en otros medios no lo podemos hacer. O si nosotros decimos algo, buscan la forma. Por ejemplo, una vez una compañera fue a tratar con Erenchuk, que era secretario de minería en ese momento, y le sacaron la foto como que los ambientalistas están en diálogo, en mesa de diálogo con la Secretaría de Minería, y nada que ver, como que ellos manipulan las noticias o las acciones que nosotros hacíamos y desvirtúan todo lo que es, ¿no? Y bueno, por eso es que también vinimos acá, para aprender sobre esas cosas, porque como te decía, en un principio yo no estaba, y es como que el grupo humano se va renovando o se va rotando, porque es muy difícil esto de no tener cómo sostener, todos tenemos otra vida, ¿no? Y está bueno de que nos generemos un espacio o algo así para participar, ¿no? Yes. Claro, como que todos los vecinos son responsables del sostenimiento de la radio, de que salga o no al aire, de que los programas salgan o no al aire, entonces a veces pasa de que no se puede, ¿sí? Porque esto que vos decís, uno trabaja, claro, tiene una vida, tiene una familia, y a veces cuesta, pero siempre creo que es un gran logro de que ustedes hayan cumplido 3 años manteniendo la radio al aire. Y bueno, para que nos cuentes un poco a quienes no conocemos, Andalgalá está un poquito aislado, hay que desviarse, hay que ingresar casi 80 kilómetros para llegar al pueblo, de la ruta que está continuando después de Aymogasta, acá en La Rioja. Contanos cómo es el pueblo, cómo es la gente de Andalgalá. Y bueno, no sé, para la gente acá de La Rioja que por ahí conoce Chilecito, yo siempre hago la comparación, tenemos lo mismo, o sea, es pero un poquito mucho más chiquito, tenemos el cerro, nos nutrimos de esa agua, o sea, la mayoría en su momento por tradición de mis abuelos y demás, eran agricultores y demás, y de pronto se descuidó toda la actividad de la producción agrícola y artesanal y nos vinieron a imponer lo que es la megaminería y demás, ¿no? Y bueno, es un pueblo que, como te decía, tenemos artesanos y demás que por ahí nos donan cosas y nos ayudan para hacer un beneficio o una rifa o algo así, que está buenísimo. Y lo bueno también de Andalgalá, y bueno, el trabajo que se vino haciendo en todos estos años y que siempre lo rescatamos nosotros, que anoche, por ejemplo, sábado, fue la marcha, no sé si 247 o 48 consecutiva hace 4 años. Y eso es algo que a nosotros es como la radio también. O sea, no puedes no ir a la marcha. Claro. Tiene que pasar algo muy importante como para no ir. La marcha se hace. La marcha se hace todos los sábados. Sí, es marcha, nosotros le decimos caminatas por la vida. Bien. Y se hace todos los sábados a la noche. Y era lo que yo venía diciendo, que era al principio que se difundían los cortos y demás, ¿viste? Que como era el espacio a donde nosotros vamos y nos manifestamos. Así que, y no sé qué más contar sobre Andalgalá. ¿Podemos? Hola, Azu, ¿cómo estás? Las caminatas yo he tenido la oportunidad de estar una vez y la verdad que ver a todo el pueblo ahí tan comprometido es súper emocionante. La verdad que ese momento es imposible que no se te ponga la piel de gallina, el sonido de los tambores, de la cuerda de tambores de candombe, acompañando la marcha, las banderas, la gente súper concentrada, sabiendo, concientizando a los demás. Y la verdad que es súper emocionante y está buenísimo. Y eso que decías vos de comparar con Chilecito es más o menos parecido, ¿no? Nosotros tenemos el Famatina, ustedes tienen la Conquija, que se ve también con su nieve eterna, ¿no? Con el agua que, sí, que nutre y le da vida al pueblo, ¿no? Sí, además creo que son comunidades que tienen como una historia en común y es que han sido en su momento verdaderos núcleos de producción, sí, de vino, ¿sí? De vino, de aceite de oliva, de membrillos, o sea, tuvimos una de las fábricas más grandes en su momento que era la tejiduría con tejidos así, ¿cómo es? En telar. Y fue un emprendimiento que era muy bueno. Yo tuve mis abuelos, se conocieron ahí, bueno, formaron familia ahí, todo lo más. Y era muy bueno y eran como que se cotizaban por la calidad, sí, que tenían, la lana y todo lo demás. Y es un proyecto que de pronto, cambios de gobierno, esas cosas, se cayó y mucha gente quedó sin trabajo y demás, ¿no? Y son cosas que van pasando sistemáticamente. Y, por ejemplo, me he tocado vivirlo, o sea, yo tengo 26 años y más de la mitad de mi vida he tenido la empresa, o sea, he, sí, convivido con toda esta actividad minera y mi formación en la secundaria y en la primaria es como que te están metiendo la cabeza de que vas a ganar más o que vas a tener un trabajo o algo así, o sea, pero que en realidad no es, ¿no? Porque acá también pasa, o sea, vienen con la propuesta de esta actividad que es como la salvación de los pueblos, que no generamos nada, pero que sí generamos porque hemos tenido una cultura agrícola y demás, y como que es la salvación porque son pueblos pobres y la única riqueza que tenemos ahí, y no es así, ¿no? Así que... Sí, eso es algo que tenemos en común. Nonogasta en su momento tenía 5 bodegas en funcionamiento y de pronto eso se dejó de motivar, no hubo más políticas públicas para motivar ese tipo de empresas y vino la curtiembre que está hace 30 años. Hace 30 años está la curtiembre. Y bueno, todas estas problemáticas que vienen porque bueno, quienes están tomando las decisiones no las están tomando en base a lo que el pueblo necesita, sino a los negocios y que ellos hacen, ¿no? Bueno, Azu, más que rico tu testimonio sobre la posibilidad de tener un medio de comunicación levantado y sostenido por los vecinos, el Algarrobo es un ejemplo muy cercano, hay que contagiarse, hay que seguir logrando de que los pueblos tengan sus medios de comunicación, que nuestras voces no se usen para uno u otro lado en base a los negocios que hacen los medios, y sobre todo la participación de los jóvenes. Ustedes tienen un compañero que es muy chiquito, que es Fabio, que empezó a participar en la radio desde muy chiquito, ahora ya es un adolescente. Sí, cuando lo conocimos a Fabio tenía 11 años, ahora tiene 15, ¿no? Sí. Entonces, me parece que eso es lo más importante, ¿no? Que ellos sigan, digamos, con este legado y sigan, ya crecen, digamos, compartiendo esto de que nuestra voz vale y que hace falta tener nuestros medios. Claro, y algo que me gustaría agregar, que lo bueno esto de los medios comunitarios es que hay como un, no sé cómo llamarlo, pero... una confianza o algo así que se genera entre nosotros y no es necesario tener tanto conocimiento. O sea, yo empecé de cero y ahora participando en estas cosas o compartiendo experiencias con otras compañeras voy aprendiendo y de a poquito como que me voy interiorizando en ciertas cosas y armando cosas, o sea, y está bueno aprender de la nada y no creer que tenemos que ser especialistas en tal cosa para hacer radio. Si tenemos... la necesidad de llevar un mensaje, qué mejor que un espacio como este y si es comunitario, ¿no? Así que es lo que... Yo creo que lo único que se necesita para estar en un medio comunitario es las ganas de trabajar y las ganas y el convencimiento y la convicción de estar seguro de lo que por lo que uno quiere llevar ese mensaje, ¿no? En este caso a nosotros es una lucha social, en otros debe ser otro tipo de movimiento, motivo. Lo que el motivo, lo que lo lleva, pero cuando uno está convencido de lo que hace, todo sale, ¿no? Y con pilas sale. Bueno, gracias Azucena, integrante gracias, entonces de Radio El Algarrobo en Andalgalá, Catamarca. Nos vamos a ir a la música y vamos a escuchar a la banda que anima a nuestro operador, el Rafa. 5 minutos, esto es Pepo Lara. Ya volvemos en el cierre de este programa especial. Ya me cansé de estar jugando a las escondidas, ya no me busques, aquí estoy. Si no te di la cara antes no es cobardía. La última vez estabas tan feliz, hoy no te ves muy bien. La vida da mil vueltas, yo te lo avisé. Ahora estás abajo y yo estoy arriba. Ay, ay, ay. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Decimoprimer Encuentro de la Comunicación Popular Alternativa y Comunitaria. La Rioja, 16 y 17 de agosto de 2014 en la UNLAR. Nos escuchamos, nos sintonizamos, nos entendemos. Somos Comunicación Popular. Red Nacional de Medios Alternativos, 10 años. Entre el alba y la harina, regreso a la libertad. Soy de raza chayera, sangre de tus caichayas. Soy nacido de La Rioja, patria azul de carnaval. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Decimoprimer Encuentro de la Comunicación Popular Alternativa y Comunitaria. La Rioja, 16 y 17 de agosto de 2014 en la UNLAR. Bueno, ¿me contás tu nombre? ¿De dónde sos? Yo soy Raquel, de un bachillerato popular. Bueno, ¿y estuviste participando de algún taller hoy en la tarde? Sí, participé de Arte en Espacio Público. ¿Y qué te pareció el taller? Muy bueno, porque pude conocer la experiencia de otros compañeros que hacen arte en espacios públicos y además Fundación que genera una propuesta, que es intervenir en algún espacio, que eso se va a dar mañana. Tiene una continuidad de hoy, formamos grupos para armar una propuesta de intervención y mañana se va a llevar a cabo. ¿Y qué es lo que más te gusta que de la propuesta del encuentro, de la agenda? Para mí es fundamental que nos podamos encontrar porque eso nos fortalece a todos en la lucha, digamos, como a veces viendo solamente una parte de lo que nosotros hacemos, nos sentimos casi un poco desesperanzados, ¿no? Porque siempre nos parece pequeño lo que hacemos. Al encontrarnos todos, me parece que podemos generar estrategias colectivas de lucha, además de volver con otras energías, saber que hay muchos compañeros haciendo lo mismo en cada territorio. Gracias. No, por favor. Y ahí pasaba un testimonio del encuentro de Comunicación Alternativa Popular y Comunitaria que se está realizando en UNLAR. Escuchábamos a Raquel, que había participado del taller de... No me olvidé el nombre. De Arte Público. De Arte Público. Arte Público. El taller de Arte Público. Que va a seguir hoy. ¿Hoy no? Hoy sí. Tiene la segunda parte. Claro, hoy tiene la continuidad, que era lo que comentábamos al principio. Que ayer, que vos comentabas, Fran, recién, sí, que estaban como muy, que fue el que más duró, que estaban como, sí, muy concentrados, y esta chica decía mis que habían hecho propuestas. Fueron. Claro. La, claro. Sí, ¿y una qué te contaron? Que estuvo bueno, que fue el que más duró, que claro, intercambiaron ayer, ahí. Tu hermana estaba coordinando el taller, claro, junto a Natacha, sí, sí. Ayelen, que estudia artes plásticas, que, y tiene mucha experiencia en mucha mural, experiencia en calle, en mi hermana es una grosa. Sí, yo también la admiro mucho, la Aye. Y Ailen también, que es diseñadora multimedia, por recibir el FUNA, materia le falta, estuvo ahí y vamos a seguir estando en los talleres. Vamos a ir a ver cómo termina la segunda parte. Sí, por supuesto, por supuesto. Cumpas, ya nos vamos. Nos estamos yendo. Sí, me encanta haberlos conocido, muchachos. Posta. Está llena la sala ahí. En serio. Lloren, chicos, lloren. No, esa es la parte emotiva. Vamos a ver, 6 allá y 3 acá, 9, casi 10. 10, porque diez. Hay uno que no estoy viendo. Así José. Que... todavía no lo conozco, hablábamos todo al aire, no lo conozco. Bueno, igual que los compañeros. Hizo de mobilero también. Bueno, lo invitamos a la tarde que venga. Que venga la tarde, que venga, que vengan todos a la Universidad Nacional de La Rioja. Nos vemos a las 5 de la tarde, ¿les parece? A las 5 de la tarde volvemos a compartir este espacio radio. Nos vemos nuevamente. Hasta luego. Chao. Hasta luego. MA, Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. 11.º Encuentro de la Comunicación Popular Alternativa y Comunitaria. La Rioja, 16 y 17 de agosto de 2014 en la UNLAR. Caligari, vení. ¿Qué hacés, quesito, por acá? ¿Qué onda con vos? ¿Qué pasó con tu vieja? ¿Con mi vieja? Mi viejita a mí me dijo